importante es estar bien con Dios. Los sacerdotes sobran, y sobran estos sacerdotes de Israel. Los católicos, los protestantes, sobran todos los sacerdotes para estar bien con Dios. No necesitamos intermediarios de ninguna clase. Este es el mensaje de Jesús. Por esto se lo cargaron, porque estaba en contra del negocio que se ha hecho siempre a través de la historia humana, en las cosas de Dios. A través de la historia humana, yo diría, cuando empezaron a montarse religiones, pero antes, cuando solamente había personas, los llamados profetas, que buscaban a Dios y lo predicaban, allí ya no había negocio. Jesús de Nazaret no tenía necesidad de ir a ningún sitio, salir del país. Y esto después lo hemos podido comprobar, o yo mismo, porque para buscar al Cristo no he tenido nunca necesidad. Para buscar el Cristo, para buscar las enseñanzas de Dios, de salir de la isla de Mallorca. Y comprendo muy bien que no hay ningún ser humano que cuando busca a Dios, en cualquier lugar del mundo, cuando vive el Espíritu, no tiene necesidad de ir a buscarlo a ningún lado, a ningún sitio, y mucho menos a estudiar. ¿A estudiar qué? Con seres humanos como tú, que no saben nada o menos, no. Aconsejo, invito a todos estos historiadores del mundo y a todos los escritores católicos y protestantes y budistas y mahometanos y a todo, y el judaísmo sobre todo, que no hagan más montaje de negocio y que busquen a Cristo. Que lo busquen, no escriban tanto sobre Jesús. Caramba. Que lo busquen. Y hay muy poca gente que haya venido a mí y decirme: Cayetano, yo vivo esto, he tenido estas experiencias espirituales. Muy pocos. La gran mayoría, y preguntas, y si esto, y si lo otro, y si libros, y si más libros, y si conferencias, y ¡Cristo! Y no tanta comedia. Busca a Cristo, vive el Cristo. Ya veis, este presidente, el Bush este, el otro aquí en el Irak, y estos judíos con los palestinos, y estos protestantes y católicos en Irlanda, en Inglaterra, ¿qué es toda esta porquería? Y se basan en estudios. ¿De qué? Humanos. Pero si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Porque no buscan el verdadero maestro, que es Dios. Y cuando se vive esto, cuando se vive el Cristo, no sientes odio a nadie. La maldad desaparece, pero hablas claro y te das cuenta de que cuando lo vives, lo sientes, estos sentimientos, esta cosa, se cura, pero si esto me viene a mí de forma directa, viene a otros seres humanos de forma directa, cuidado, que Dios no lo tengo yo, ni nadie, monopolizado, que no lo sé. Busque tanto la rama y se vaya al tronco. Cuántas veces he dicho que hay millones y millones de toneladas, diríamos, de literatura que hablan de este pobre hombre de hace 2000 años, Jesús de Nazaret. Una cosa sencilla, era una familia, hombre y mujer, y tienen unos cuantos hijos, y uno de estos, Jesús, busca más al Cristo en sí mismo que los demás hermanos. Muy bien, pero esto no quiere decir que aquellos no eran malos, era gente sencilla, pero él, venga, más. Y después se rodea de amigos, trabajadores como él, la mayoría pescadores, y no solamente pescadores, pues ya había hombres y mujeres que trabajaban la tierra y guardaban ovejas, y en fin, trabajadores. Buscando al Cristo, al Espíritu, hay un montón de cosas que hacen decir a Jesús los evangelios. Y Jesús no dijo nada de todo esto. un montón de barbaridades, de mentiras. Cuando se va a la persona, las ramas, es porque le da miedo ir al tronco. Y el tronco es trabajar para comer, la vida es sencilla, nada de estudios teológicos y filosóficos para alcanzar este Dios, nada de dinero, nada de negocios, nada de sacerdotes a sueldo, nada de religiones organizadas, la vida misma, la cosa sencilla. Este es el mensaje de Jesús, que no gusta. ¡Que no gusta! A la gran mayoría de los seres humanos que buscan siempre el becerro de oro para adorarlo, que lo adoren, pero por favor, que no hablen de Jesús, que no insulten más a Jesús. Unos que lo alaban, otros que lo critican, otros que sacan esto y lo otro, y si ha estado aquí, si ha estado... ¡Déjate en paz a Jesús! Y buscad el mensaje suyo y tratad de vivirlo, que es buscar a Dios, cada uno en sí mismo, y matar ya de una puñetera vez esta bestia que todos llevamos dentro, y el ángel, esta bondad, que salga a flote. Este es el Mesías, no hay otra cosa. El mensaje ya está dado, y vosotros con esta cinta podéis hacerla correr donde queráis.